por Dionne Warren. Bueno, la canción fue realmente un gran éxito. Llegó a la número 3 en las listas. Y esta subía en el año 87. Es de Prince con Sheena Easton. Del álbum de Prince, Sign of the Times. Escuchemos You Got the Look. 87 es el año. Julio. Ahí vamos. Anteriormente, Prince había hecho algunas canciones con Sheena Easton, producido temas para su carrera.